12:37 minutos y ahora sí nos vamos a recibir a ese par de dos, a esa pareja que tengo aquí enfrente. Podemos hacer una película y todos los Somos Torrente 1 y Torrente 2. menos mal que tenemos aquí a una... Oye, antes que entre mi sobrina te voy a decir una cosa. Sí, déjame bajar la música. ¿Cómo quiere Ibiza? ¿Cómo adora Ibiza? Y qué buena se pone cuando viene a Ibiza esta granujilla. No le llamáis granujilla. ¡Uy! ¿A que sí? Ahora cuando nos escuche verá. ¿Verdad que no? ¿Verdad Uy, que ya no? Verá con lo que la quiere su lado. Y... Bueno, María José Suárez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué Adiós, tal? No guapísima, guapísima. Adiós, no ha escuchado. Hombre, ante todo quería mandar un saludo muy fuerte porque sé que la semana pasada tuvimos problemas que venía en el AVE, no pude hacerlo y me supo muy mal. Así que nada, encantada de poder estar con vosotros esta mañana, ¿eh? Tranquila, que nada, yo tenía el dedo ya, ahí en los botones, venga a llamar y llamar y llamar, no había cobertura. Y te disculpamos, o sea que gracias. ¿Qué tal vais por la isla? Pues mira, vamos volando, voy volando, vengo, hija mía, porque hay un viento, un vendaval increíble, pero creo que es generalizado por toda España. No, aquí, yo estoy en Sevilla y también hace mucho viento y un día muy feo. Yo no quiero hablar con ella, que estoy enfadado. La vi. Anda, es mi niña guapa. Ahora se hace el interesante. Que te quiero mucho. Yo sí que te quiero. O sea, lo que pasa, que se junta con la otra granujilla, mi Raquelita Rodríguez, que tiene más R que Roma. Vaya, dos terremotos que cuando vienen a Ibiza hasta los delfines tiemblan. ¿Por qué será? Pues nos vemos poco por tu trabajo, por el mío, sí, por nuestras locuras, dentro de lo poco que nos vemos, siempre detrás un gran respeto y una grandísima amistad que esa no se pierde. Igualmente, es mutuo. ¡Hombre! Bueno, buenos días, María José. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarte. Bueno, vamos a presentarte un poquito, pero solo un poquito, porque tú no necesitas ninguna presentación, todo el mundo te conoce, ¿vale? Pero, bueno, te gusta venir por aquí, por Ibiza, estás muy ligada a la moda blip, pero tú eres una sevillana de pro, ¿eh? Naciste en Sevilla, y muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora a través de la radio y de internet, pues te recordarán pues en numerosas intervenciones en televisión, pero quizás la que más te ha marcado sea Noche de Fiesta, ¿verdad? Porque ahí tuviste el papel de presentadora principal, donde disfrutabais muchísimo, ya has conocido ahí, te has movido con artistas de primerísimo nivel. ¿Es así, me equivoco o no? Con Juncal, ¿verdad? Sí, con Juncal Rivero. Junto con Juncal Rivero, sí. La verdad es que tengo muy buen recuerdo de esos años, fueron 5 años seguidos en Televisión Española y el programa en ese momento pues tenía mucha repercusión porque tampoco teníamos todas tantas televisiones como ahora que hay oferta y claro, hacíamos un 40% de audiencia que hoy ya es una cosa como medio imposible. Y fue marcó, digamos, una etapa también en televisión, ¿no? Ya bueno, ya el programa pues pasó, luego está haciendo otras cosas también en televisión y ahora me dedico también a temas de comunicación, pero la verdad es que recuerdo esa etapa como muy buena y con, digamos, un poco de morriña, ¿no?, de volver a la televisión, me gustaría, la verdad es que sí. Hay que recordar también que tú fuiste ganadora del certamen de Miss España en el año 1996, ¿verdad? Sí, muchos años ya. ¿Con qué te quedas desde tus comienzos a partir de ahí, ¿no? Porque ha sido muy buena tu trayectoria, ¿no? Lo más positivo de todos estos años ha sido la oportunidad de poder trabajar en lo que me gusta, que ha sido televisión, en el mundo de la moda también, en publicidad, de poder conocer a muchísima gente, de poder hacer una carrera, ¿no? Que es lo que yo me apetecía en ese momento cuando salí de aquí de Sevilla, de Coria, y fui a Madrid, pues me apetecía trabajar en televisión, pero bueno, luego fue superado todas mis expectativas, porque en ningún momento me imaginaba que a día de hoy, casi 20 años después, iba a poder estar viviendo de esto todavía. O sea, que muy bien, muy contenta, un balance muy positivo. Y lo que te queda, me dice la Meloncilla que te trate bien, que te cuide mucho, que te manda un beso. Y no la cuidemos bien, que es la mujer, estamos hablando, señoras y señores, con la que está considerada la mujer más sexy del mundo. Escúchame una cosa, yo no sé si será sexy, pero yo la he visto medio palmo, a 2 metros, a 1,5 metros, y te juro que mi sobrina está más buena y más guapa que en el 96. María José es una de esas... No te rías, la madre que te parió. Escuchadme, según los lectores de la edición internacional de la revista Glam Mag, en su edición de noviembre de este mes, eres la mujer más sexy del mundo. Uy, qué bien, lo voy a mirar, qué no, bien. ¿No lo sabías? No. Pues ya lo sabemos. Se han enterado que estaba en nuestro rinconcito y más sexy todavía. Fíjate que yo lo único sexy que puedo decir es que María José es una de esas mujeres que si intentas mirarla es imposible aguantarle la mirada. Es decir, con eso se dice todo, ¿eh, María José? No diga eso, que te digo yo una cosa. ¿Cuántos piropos voy a tener que ir allí? No, fíjate. Voy a tener que ir allí a veros. Mira, ella lo sabe, que si yo fuera a esas televisiones que me ofrecen la pasta que me ofrecen, yo con María José y con Bustamante y Paula, yo me compraría dos áticos. Pues ¿sabes lo que digo? Que voy a seguir en un hostal viviendo que estoy muy a gusto. Pero si tú ya tienes el gordo más gordo que te puede tocar, que es tener la amistad de tus amigos, como por ejemplo la de María José. Totalmente, perdona. Y uno vale más por lo que calla. Eso no vale, eso no tiene precio. Mira, yo a mi niña le gasto broma aquí. Mucho, pero es verdad que claro, son muchos años yendo a Ibiza, son muchos años conviviendo con Lavi y sabemos muchas cosas el uno del otro, pero no que tenga que gastar mucho, pero es verdad que no se igual, puede contar tampoco, porque son cosas muy íntimas y cosas personales. Y él ha estado en mi casa, él ha estado en mi casa con mis padres, porque es una persona casi de la familia. Hombre, así. Es que yo a su padre, a su madre, a su hermana, yo te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo voy a Coria, que tiene una casa muy bonita con un patio andaluz de eso que te come las tortillas de papas, que da gusto tomártela. Y te digo una cosa, te lo digo de corazón. Yo aquí estoy gasto bromas con mi sobrina, aquí delante del oyente, porque es mi rinconcito y que estoy muy feliz que esté con nosotros. ¿Y has comido salmorejo en su casa? Sí, en su casa te dan gloria bendita. Y hacen casa rico, pobre, el salmorejo lo hacen leal. Rico, ¿no? Casa pobre, pero leal. Pero tiene una hermana que casi son más guapas que ella, cuidado. Cuidado. Todas, y la madre más. Cuidado, eso iba a decir. Que te digo una cosa, que los delfines están esperando y tú venga dando carpetazo. Que quiero ir a tu boda y voy a ser que lleve la jarra esa. Pero de cerveza. Las jarras de cerveza. De cerveza. Y Raquelita, que lleve la del vino. María José, tú que has hecho humor también, ¿no? Que has participado también haciendo algún que otro monólogo y te has paseado por muchos platos de televisión, que has estado invitada en infinidad de programas, ¿no? Dices que tienes un poquito de mono televisivo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer? Pues mira, lo último que hice en televisión fue de la mano de Antena 3, hace 3 años, bueno, con Nova Televisión, que pertenece a Antena 3, estaba haciendo la Pasarela Civil, se estaba retransmitiendo desfiles en directo de la Pasarela Civil, y esto fue un trabajo, por ejemplo, que me gustó muchísimo, este tipo de cosas, ¿no? Algo relacionado con la moda. También tuve una sección en el programa Espejo Público con Susana Griso, en el que hacemos cambio de estilismos a señoras, hacemos asesoramiento. Yo todo este tipo de cosas me gustan mucho, o sea, no me veo haciendo corazón, no me veo en un reality, me gusta mucho más, o por ejemplo ahora, me han dado mi buena amiga Eva González, me parece un caramelo, el de MasterChef, ¿sabes? Una cosa así me encantaría hacer. Pero si es que yo no sé cómo las televisiones, y es que ella dice la verdad, por ejemplo, hay tanto dolor de cabeza viendo las televisiones, tanto destrozando familias de famosos, tanto, pero ¿por qué no hay una sección, sea María José Suárez, sea gente de la moda, que ponga gente, que hablen de la moda, que hagan entrevista humana a gente de la moda? Nosotros podemos hacer cosas de moda, pero también cosas divertidas, quiere decir, claro, sobrina, pero es que eso no tiene morbo y eso no vende. Igual que hay una tertulia de fútbol y en el que están exfutbolistas hablando de fútbol y se lo están haciendo en un tono amable, en un tono distendido, que incluso a las personas que no le gusten el fútbol lo pueden ver porque le hace gracia las cosas que dicen y tal, pues esto enfocado un poco pues a la chica y a moda, a secreto de belleza, pero con un toque, pero no, parece que no me interesa en su visión otra cosa que no sea... Que no, sobrina, ¿qué interesa más los bajos que llevaba la Trapote en la televisión? Hazme caso a mí, que a mí me gustaría ver invitados, por ejemplo, Kiko Narváez, David Villa, Pepe Reina, José Mari, Soldado, Camacho, en una entrevista con María José Suárez en un sofá, una entrevista humana, una entrevista... es igual, Carolina Cerezuela, entrevista a Carlos Moyá, entrevistas humanas y bonitas. Es que la gente no puede pagar. Te acabo de dar una idea, María José. Un programa más. No, es que yo se lo ofrecía porque ella vale para eso, porque transmite ante todo simpatía, amistad y humanidad. Eso te lo dice a ti el Lavi, que la conozco. Pero cada vez hay menos de ese perfil. Pero eso, ¿por qué no se hace un programa de eso y no se vende tanto dañinismo a las personas? Porque no hay morbo. Porque en esas entrevistas no hay morbo. Pero ¿por qué María José Suárez no se puede ir? También se pueden hacer cosas como bien, ¿sabes? Hacerla Pero vamos a una cosa. ¿Pero por qué mañana María José Suárez no se podía ir a Roma con un guapera a comerse unos churros con chocolate y que la anaconda cante canciones de los Panchos. ¿Qué crimen hace María José Suárez o el Labi? Porque hay o presentadores, eso es lo que vende. Porque hay presentadores y tertulianos que tienen que seguir ahí. Vamos a dejarlo ahí. No, porque ahí. Ella es una profesional como la Copa Un Pino y alguien tiene que apostar por un programa que tenga audiencia legal y simpática. Pero para eso y lo está, voy a proponer yo para ti. María José, si me permites, para eso está un programa de fin de semana, que yo no veo estas cosas, ¿no? Pero a veces también hay que verlo. Para poder opinar hay que ver, ¿vale? Y escuchar, sobre todo. Yo escucho mucho radio y veo mucha televisión. Hay un programa que es Corazón Corazón, que lleva muchos sí. años en antena y es un programa que trata con mucho respeto a todo el mundo. Hay programas, esta semana en Pasapalabra es un programa que me encanta, se está diciendo el Solo Moda. Lo que también es verdad es que somos mucha gente, muchos profesionales y muy buenos cualificados y muy pocas cosas interesantes. Pero yo me refería, María José, en relación a lo que ha dicho Labi, en los programas que hacen daño, que tú y yo sabemos ya qué programa es, ¿no? ¿Vale? Es que ya ahora mismo, yo he hablado con David y Paula, que han estado en este rinconcito, David justamente, Paula, que ya los conoce, y han estado este fin de semana con su hija en Venecia y salía de la góngola esa de debajo los buzos haciendo fotos. Es que esto es increíble. Y María José Suárez se va con Raquel Rodríguez, se va con amigos, amigas. A mí no me importa, o sea, yo reconozco que soy un personaje que pueda tener en un momento determinado en mi vida. Si tú no te escondes ni debajo el agua. Sí, pero en algún momento más, en otro momento menos interés, depende también con la persona que esté en ese momento. Pero si a mí se me va a hacer fotos para tratarlo de una forma amable, como estaban diciendo antes. Perdona, no me acuerdo tu nombre. Rafa. Pues lo van a tratar de una forma amable en un programa como Corazón Corazón, o en una revista como Hola, pues de vacaciones con tu novio. A mí no me importa, no, se puede llegar a entender. O sea, me fastidio porque a todo el mundo no le gusta que estén haciéndole foto en el momento en el que te están metiendo de comida en la boca, pero lo puedo llegar a entender si se va a tratar de una forma amable. Ahora, si se va a buscar el puntillo donde no hay y ridiculizarte y sacar una mala foto y todo esto, pues eso yo creo que no hace bien a nadie, ¿no? Ahí es donde yo me fijo. Escúchame, sobrina, yo estuve este año con David y Paula y te juro que el primer día posaron con la prensa y le dijeron, ahora por favor dejarnos tranquilos. Nada, no había forma. Eso no es solución tampoco. No había forma. No quieren esa foto de ella con él entrando en el agua y dejar tranquilo, ¿no? Quieren la foto de que ella se le ponga al baño un poquito de acá. Claro. Por eso te digo yo que sea María José Suárez o sea Raquel Rodríguez, o sea Paula, o sea Carolina, que no hay derecho a... Oye, estás posado, ella va con un amigo que le gusta, una fotito a quien no le gusta, pero lo que no hay que hacer es mucho daño y se hace, y hay hijos por medio, y hay familia. María José, vamos a aprovechar el tiempo que no todos los días podemos hablar con una mujer como tú, con una profesional como tú. ¿Qué proyectos tienes ahora? Pues mira, estoy ahora mismo inmersa. Creamos el año pasado una línea que se llama Mauro, con una socia mía aquí de Sevilla, que creamos una colección de trajes de flamenca. Tuvo muchísima aceptación y entonces queríamos darle continuidad a la marca, que no solamente se limitara a los meses en los que vendemos trajes de flamenca, sino hacer también una línea de zapatos, de bolsos, de complementos. Y hemos hecho una línea de zapatos, acabo de decir ahora, de Valverde del Camino, que nos están confeccionando allí, y vamos a hacer una venta online. O sea, que estamos creando esta marca y estoy muy contenta con este nuevo proyecto. Estoy muy contenta. Luego también tengo un blog de viajes en la revista Hola y viajo todas las semanas. O sea, no estoy en televisión, pero no paro de hacer cosas. ¿Tú sabes, Rafa, la anécdota que tengo yo con mi sobrina? Cuéntame. Me fui al desfile de Sevilla y vestía llevaba unos vestidos de Juana Martín para comérsela. Y estoy en la primera fila, que ella se acuerda, y cuando yo vi a mi sobrina salir, que yo no sabía, lo primero que cuando la vi digo, la madre que te parió, y todo el mundo mirando. Es que iba con ese vestido de Juana Martín, ¿te acuerdas, sobrina? Sí. Qué sí, guapa que iba, la madre que te bueno, parió. Bueno, ella está, perdona, ella está guapa con pero si te he dicho que está más traje. Guapa que en el 96, yo no sé, que estás puesto algo raro, que yo no lo sé. Yo es que las mujeres, sobre todo las actrices, las modelos, las presentadoras, todas las mujeres que salís en televisión, cuanto más años tenéis, más guapa estáis. ¿Cuál es vuestro secreto? Y luego dicen aquello de que la edad no perdona. ¿Por qué se dirá eso? Más estilizada, ¿verdad? Y más bella. Ella está en mi casa. Mira, yo creo que hay un momento en que ya hace como el clic y entonces ya cuando no perdona. Cuando hace el clic, se nota. Yo, mira, yo, que, claro, de ella los 20 está en mi casa. Que salimos hasta los 35, 36. 38, pues hasta ahí casi que estás mejor porque te conoce mejor, siempre dice que está mejor porque ves fotos antiguas, ni el peinado se lleva, sí, ni el maquillaje se lleva, y te ves mejor, más actual y mejor. Pero llega un momento, hija, que yo creo que ya no... Mira, ella está en mi casa y yo tengo una foto con Raquel Rodríguez y con ella, que las quiero con locura, y los amigos míos que vienen, futbolistas, gente no futbolista, todos los que pasan, pues, me dicen, joder, Lavi, la madre que te parió. Digo, bah, hicimos un trío esa noche, pero quedó en el recuerdo. ¡Hala, no, míralo! No, hubo una época un poco criminal en cuanto a la moda. Te ves con aquellos pantalones de pata de elefante o con aquellos peinados que hubo... Los jerseys a rayas. No, pero hay que irse tan atrás. O sea, que es que yo me foto de hace 10 años y digo, ¿en qué momento me he puesto esto? Dios mío, ¿qué es verdad, es verdad, es verdad. Y todo, el pelo, todo va cambiando. Y la moda muy va cambiando cada 2 o 3 años y fotos de hace 10 años... ¿Quieres que te diga una cosa, Maribel, Rafa, que le va a gustar a mi sobrina? ¿Sabe lo que le pasa a María José Suárez? ¿Qué le pasa? Qué guapa por fuera y por dentro. Más por dentro. Y sí, que tiene eso, y que eso... tiene algo, y que si con sin desmerecer al resto de España, que es andaluza de pura cepa. Y la mujer andaluza, no, lo más guapa de Río, que hay. De Coria, que Muriana te manda un abrazo. Ay, dale un también. Déjalo que ponga multa. La mujer andaluza es guapa por no, pero que mi niña es que guapa por fuera y más por dentro. Te lo dice. Bueno, ¿cuándo vienes a vernos, María José? Yo cuando me invité, Maribel, Rafa, Ladia, dice como. No, si mi casa es tuya, ¿qué cojones? Si mi casa no, pero es tuya, a la radio, yo quiero estar un rato. A la radio, mañana. Si vienes a mi casa, vendrá aquí en persona. Y yo voy a quitar la foto esa de los tres. Yo también voy, pero que quiero ir ahí y saludar y estar con vosotros. Es que no me escucha bien, que digo que hicimos un trío. Menuda hamburguesa nos comimos anoche. Ajá. Mi Raquelita y ella, es que me las como a las dos. Te lo digo, es que son dos que te digo, si yo tuviera pasta, le haría el mejor programa. Dos bellezones al agua, con invitaciones. Venga. Porque te lo digo de verdad, que son muy buena gente. Oye, por cierto, dale a Raquelita un beso muy grande y a sus niños. Sí, iba a estar con ella este fin de semana en Cáceres. Ahora cuando vaya con la meloncilla a Madrid, voy a ver hoy. También hacemos... nuestro amigo Pepín también ha estado. Eso, ahí. Uy, es que la enseñé a jugar al golf. Sí, sí, estaba ahí en el torneo, pero no he podido ir yo. Tenía fin de semana porque estamos con la web que la tenemos que dejar preparada. Me extrañó no verte en ese torneo. Bueno, no, que te dejo aquí. Estaba todo el fin de semana trabajando con mi socia en la de la web, bueno, que tenemos que tener esta semana se las fotos de todo. Ya, y que listo. Te mando un beso. Gracias por estar en mi rincón y te dejo con estos dos granujillas. Vamos a poner la musiquita. Que yo te quiero mucho y lo sabes. La musiquita. ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, María José? Que un auténtico placer. Enorme placer el poder haber charlado contigo, que te deseamos tantos éxitos como has tenido hasta ahora, que te queda una carrera por delante muy larga y que aquí tienes tu mesa y tienes tu emisora de radio para cuando tú quieras venir, aquí está tu casa. Muchísimas gracias. Oye, te hemos tratado bien. Fenomenal. ¿Y a tu Lavi qué le dices? Que te quiero. ¡Ole! María José, ha sido un verdadero placer, es un encanto, de verdad que sí, y nos ha encantado tenerte de nuevo con nosotros. Y ya sabes, has dicho que te encantaría venir a nuestros estudios, ya sabes que cuando... Yo conozco en persona, Maribel, que no, que he hablado con vosotros varias veces, pero no conozco en persona, así voy y os saludo. Por eso que nos tenemos que dar un fuerte abrazo. Pero avisa qué día vengas para ponerme el traje y afeitarme por lo menos, ¿eh? Que eres un cielo, de verdad. Un beso a tus padres y a tu hermana. Muchísimas gracias. Un besito a tus padres y a tus hermanas. Que te quiero, bichina. Adiós, adiós. Chao, adiós, un besito. Qué linda que eres. Qué linda que eres. Es un encanto. De verdad.